la mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Feliz día, aquí comienza el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. Invitación cordial para que nos acompañen hasta las 10 de la mañana. Un espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Bueno, arrancamos como es costumbre con el tiempo para hoy. En primera instancia, ¿cómo está la temperatura a esta hora de la mañana en la ciudad de Valencia, donde originamos este espacio? 5 grados centígrados. Hace frío en la capital del Turia. No son habituales estos valores térmicos. 4, 5 grados. Y en horas de la madrugada hasta mucho menos. Para hoy alcanzaremos una máxima de 14. Tendremos un viernes con cielo despejado. La probabilidad de precipitaciones es mínima del 1%. Contamos con una humedad del 92% y vientos 10 kilómetros hora. Y bueno, así se perfila también el fin de semana, con mucho frío. Mucho frío en Valencia, mucho frío en toda España. Grados térmicos muy bajos. De todas formas, les decía que se prevé un día soleado. Debo decirles o hacerles la salvedad que, de acuerdo con la Agencia Estatal de Meteorología, tendremos también intervalos nubosos. Les invitamos a vivir la experiencia de este nuevo día en sintonía de Latinos FM y en especial de este espacio, el Café Mañanero. Para hoy les tenemos el repaso de la actualidad, cómo no, con nuestro punto de vista en el monólogo de actualidad. Luego las noticias más importantes del día, también la información deportiva que merece su espacio especial y las entrevistas. Hoy en el apartado de entrevistas, un artista que se presenta en esta ciudad, Jorge Celedón. Y por otra parte también estaremos hablando con un grupo que ha venido innovando en el apartado de la salsa urbana, así se le conoce, la salsa urbana. Sí. Y de verdad, también vale la pena escucharlos porque representan la novedad en el contexto de la música latina. El caso es que hoy tendremos un programa bastante movido, un programa con mucha participación. También estaremos, por supuesto, recogiendo lo del día de ayer, toda la actividad. Fue un día también con mucha actividad. Sí, estaremos entonces con Los Traviesos. Se hacen llamar Los Traviesos. Eso quiere decir que son bastante inquietos. Nicky Cuervo precisamente nos traerá una interesante entrevista con Los Traviesos. Y aquí les presentamos nuestro saludo. Nada más y nada menos que con Jorge Celedón. Hoy, repito, estaremos compartiendo una interesante entrevista con este artista que ha ganado 5 premios Grammy. Pero más allá de los galardones, pienso que lo más importante es lo que ha logrado cosechar a través de su repertorio. Esta es su obra maestra, Esta Vida. Feliz mañana. Bienvenidos al Café Mañanero. Y alguien que nos cuida. Ay, ay, ay, ay. Qué bonita es esta vida. Y aunque no sea para siempre, si la vivo con mi gente, qué bonita está la bonita madre. Canción de Jorge Celedón. Más adelante estará con nosotros aquí en el Café Mañanero, hablándonos acerca de su gira de conciertos por Europa. En el día de hoy, o mejor dicho, esta noche, se presenta en la ciudad de Valencia. Exactamente en la sala Noches de Bohemia. Todo está listo, me dicen los organizadores para el espectáculo. Esta es una canción que es su referencia. Esta Vida. Es un homenaje a la vida. Nos invita a apreciar la vida. Yo creo que el mensaje viene oportuno en estos tiempos complicados, cuando nos piden que nos cuidemos y hay gente que no lo quiere creer o que nos cuesta sencillamente. Bueno, esta canción nos recuerda lo bonita que es la vida. Bueno, ayer a propósito recibió un importante reconocimiento por su apoyo también a la lucha contra la violencia de género. En el día de ayer se celebraba el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género y en su repertorio incluye canciones alusivas a este tema. Y por eso la Asociación Por Ti Mujer le otorgó un reconocimiento. Allí estuvimos. Encuentro con Jorge Celedón y Lucy Polo. Ella es la presidenta de la Asociación Por Ti Mujer. Se ha celebrado este 25 de noviembre el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra las Mujeres. Y esta organización le ha hecho un importante reconocimiento a Jorge Celedón porque a través de su obra musical ha venido apoyando esta causa, eliminar la violencia de género en el mundo. De manera que le damos la enhorabuena a Jorge Celedón, pero primero queremos cederle la palabra a la dama, en este caso a Lucy Polo. Lucy, gracias por estar con nosotros y queremos que nos cuente cuál es el motivo por el que le entregan este reconocimiento a Jorge Celedón. Bueno, gracias a ti, gracias a Jorge por esta visita también a nuestra casa y decir que estamos felices de que hombres se comprometan también y artistas principalmente de tu talla en esta lucha que nosotras tenemos frente a las violencias hacia las mujeres, ¿no? Hemos hecho también un estudio de esas canciones, un análisis, y realmente lo que te invitamos es que no sea solamente esa canción, sino que esto se construya en un proyecto a largo tiempo. También de ir construyendo con nosotras ese trabajo y que nos lleves en todas partes donde vayas, porque la violencia es en el mundo. Entonces, gracias Jorge por visitarnos, este reconocimiento de parte de todo nuestro equipo y de verdad estamos muy contentas de poder compartir hoy 25 de noviembre, que es Día de la Reivindicación contra la Violencia hacia las Mujeres, el que estés con nosotras. Jorge, ¿qué tienes que decir ante este reconocimiento? No, gracias porque me hacen sentir en familia y esto es bien importante y no es un tema de solo mujeres, de hombres también, de hombres y mujeres y vamos a sacar esto adelante. Ya les dije, les hice una invitación para que escribamos algo, participemos todos, que la próxima canción sea un mensaje de todos, de hombres y mujeres, para frenar esto. La canción a la que se refieren se titula Acércate al Amor y aparece en el más reciente trabajo discográfico de Celedón. Que bueno, además mereció un premio Grammy, pero aquí tienes otro premio más, precisamente. Hablemos acerca de esa canción que aborda la violencia de género. Es una manera que yo vi, pues, de un caso que conocí de eso, donde yo no me iba a quedarme aplaudiendo algo que no era un show para nadie. Nunca va a ser para mí donde maltraten a una mujer. Entonces, pues, yo escribí la canción en base a ese caso. Por eso, pues, Quédate Mejor Soltera, fue lo que recomendé. porque a veces pues en ese momento no ven opciones, sino quedarse por tal motivo, no hay motivo. Si te maltratan, debes dar un paso al lado y echar para adelante. Queremos aprovechar también la ocasión para que Lucy nos cuente cuál es la labor que viene realizando la Asociación Por Ti Mujer. Bueno, la asociación lleva 13 años luchando contra la violencia de género, pero más tratando en todos sus proyectos de transformarle la vida a las mujeres inmigrantes. También trabajando de esas capacidades que traemos como mujeres inmigrantes, porque migrar es también traer una maleta de grandes conocimientos, de grandes experiencias y ponerlas verdaderamente al servicio de toda una nueva sociedad que nos acoge. Ahora, la bandera de la organización es la prevención, la lucha contra la violencia de género, pero también el empoderamiento de las mujeres inmigrantes, transformarlas, cambiarles la vida, dignificárselas, y eso es uno de los objetivos de nuestra organización. Aquí estamos un equipo interdisciplinario de compañeras de todos los países, en su mayoría colombianas, comprometidas con el trabajo social y con la lucha contra este gran problema. Ahora queremos saber, Jorge, ¿qué te ha parecido? Ya has escuchado lo que hacen estas mujeres desde hace muchos años y cada día trabajan más. ¿Qué te ha parecido la obra de Por Ti Mujer? No, agradecido con Dios por haberme puesto en este camino de ellas, y esperamos hacer cosas lindas. Es lo que puedo dar gracias a Dios, porque las conocí hoy y espero que salgan cosas bonitas de aquí. Dale. Bueno, y ustedes, muchas gracias por acompañarnos. Fue nuestro cubrimiento al acto de ese reconocimiento a Jorge Celedón por su labor filantrófica y bueno, también por incluir en su repertorio musical canciones alusivas a la mujer en el sentido de defender sus derechos, más allá de cantarle al amor, cantarle a la vida, elogiarlas, en fin, de pronto lo típico de la música, también sienta posición frente a esta problemática. Y algo muy interesante, convirtiéndose en un aliado de la causa, apoyándoles en esta lucha. Así comenzamos el Café Mañanero en el día de hoy. Ya viene nuestro comentario editorial. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos entonces ya con nuestro monólogo de actualidad, repasando los principales temas del día. Monólogo de actualidad en que nos lleva a lo más interesante en España, la política en España, igualmente de América Latina. La voz que traspasa fronteras, Jorge Rivera en el Café Mañanero de Latinos FM 107.9. Comenzamos el Café Mañanero, lo hacemos con el monólogo de actualidad. En España, la comisión, bueno, lo más importante en este caso, aquí en España, lo más importante de la actualidad en España pasa por la Comisión Europea, que ha propuesto este jueves que los certificados de vacunación COVID sean válidos durante 9 meses después de haber recibido la pauta completa de las vacunas, lo que vincularía su vigencia a recibir las dosis de refuerzo. Recordemos que esto apenas se va a poner en marcha. Es verdad que ya está la experiencia de la campaña de vacunación, la primera, la segunda dosis, es decir, las pautas completas, y ahora pues está ya en marcha lo que es la tercera dosis. Haciendo cuenta, evidentemente, de aquellas vacunas que utilizan, que son monodosis. Luego está la Janssen, que es de una dosis, bueno, ya para la segunda. De acuerdo con Bruselas, el periodo de 9 meses tiene en cuenta las directrices del Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades sobre la administración de dosis de refuerzos a partir de los 6 meses, a lo que ha sumado un margen de 3 meses para garantizar que las campañas de vacunación puedan organizarse y todos los ciudadanos tengan acceso a los pinchazos adicionales. Debo decirles que está muy bien el sentido de que se busca preservar la salud de las personas, porque es una triste realidad que viene una nueva ola, que los casos están aumentando y que hay que implementar las medidas necesarias para salvaguardar la salud de todos. En todo caso, aquí nos preguntamos si hay gente que no se ha querido poner ni la primera. Ni la primera. ¿Qué va a pasar? Lo que dicen los expertos es que se viene una avalancha de demandas contra el gobierno, contra la mismísima Unión Europea, un pulso desde las mismas constituciones hasta las medidas especiales que se adoptan. La pesadilla de la pandemia, a pesar del éxito de las campañas de vacunación o de las vacunas, no termina. Desde aquí, evidentemente, invitamos a hacer el esfuerzo de arrimar el hombro en esta lucha que tenemos contra la pandemia. Ya hemos llegado hasta esta parte y hay que continuar haciendo el esfuerzo diario, en todo momento, de acoger las medidas que nos aconsejan las autoridades sanitarias. Se va a necesitar el pasaporte COVID para viajar de un país a otro. Se tendrá que tener todas las pautas completas y también las adicionales. Evidentemente es un reto para los viajeros. Y para los viajeros en particular, porque las campañas de vacunación que se implementan en Europa no son las mismas de otros países o de otros continentes. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo se va a asimilar también esta situación? Habrá que recurrir a los laboratorios privados, a las empresas privadas, para que suministren las vacunas. Porque hay países donde todavía la campaña de vacunación va a medias, incluso a menos de medias, con la complejidad para la adquisición de las vacunas que ha ido pasando a un segundo plano, o más bien lo hemos ido olvidando. Se me antoja, evidentemente, observo, mejor dicho, un reto enorme en lo que tiene que ver con las medidas que está implementando entonces la Unión Europea en el contexto de la pandemia. Levantamos la mirada al otro lado del Atlántico y nos centramos en Perú, porque la oposición ha presentado este jueves una moción de censura por incapacidad moral contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, gracias a las firmas de los congresistas de los partidos Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País. La propuesta de moción presentada la semana pasada por la congresista de Avanza País y tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, ha logrado finalmente 28 firmas, dos más de las necesarias, aunque ahora requerirá del apoyo de un total de 52 diputados para que sea admitida a debate. En ese caso, el Congreso acordará fecha y hora para el debate y la votación a la que el presidente Castillo debería acudir en presencia de un abogado. Para lograr su objetivo, la oposición necesita 87 votos a favor en un momento en el que la mayoría de las fuerzas parlamentarias ya han mostrado su rechazo a destituirle. Y en gran medida tiene que ver con la situación que ha venido atravesando el Perú, con una inestabilidad presidencial. Afortunadamente la democracia está sólida. Una cosa es un gobierno y otra cosa son las instituciones y el sistema democrático de un país. Perú en ese aspecto está bien. Ahora bien, la inestabilidad está en los gobiernos. Ya lo vimos el año anterior, una seguidilla de presidentes que iban pasando por Palacio Pero independientemente que la oposición logre su objetivo o no, refleja que la inestabilidad política en el Perú no ha terminado. Cuidado, porque hay mucha gente en el interior del partido de Pedro Castillo, es decir, el partido oficialista, que está inconforme con el presidente. Ha ido dando unos bandazos Pedro Castillo, ya hay quienes lo califican de derecha, empezó de izquierda, ya hay quienes lo califican de derecha, y no sabemos realmente hasta qué punto o qué tan sólido está el presidente en el interior de su partido. De manera que esta moción de censura viene de alguna forma a reflejar de que la inestabilidad política, repito, no ha terminado en el país Inca. Feliz mañana, gracias por estar con nosotros. Un momento para una breve pausa y en breve estaremos ya con los distintos segmentos del Café Mañanero. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos ya con los segmentos en nuestro programa. Recuerden, empezamos con la nota ecológica que nos trae Carlos Angulo. Continuamos con el primer sorbo de actualidad. Posteriormente, Adolfo Jiménez del Río, ¿no? Con el tema político del día. Nicky Cuervo con el avance del entretenimiento. Y así avanza un espacio lleno de actualidad y entretenimiento. Empezamos entonces con Carlos Angulo, que a esta hora de la mañana nos trae la nota ecológica. Es parte de nuestra prioridad, el medio ambiente. Sin duda alguna, nos sumamos a esta lucha también, la protección del medio ambiente. Por eso, al comenzar nuestro programa, arrancamos con la nota ecológica. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la nota ecológica nos encontramos con una noticia de que HP decide reforestar un bosque que fue calcinado para poder así concienciar contra los incendios. La plantación con 2.000 árboles de un área arrasada por el fuego en Castro Contrigo, en León, refrenda el compromiso de esta compañía para querer combatir lo que es la desertificación del planeta en los bosques de España, siendo este apenas el primer paso. Ya que España no está a salvo del drama, los datos de Dirección General de Protección Civil referidos en septiembre confirmaron la fragilidad del país con un muerto, 60 heridos y un total de 7.244 incendios en casi 76.000 hectáreas en lo que fue la media de la última década. Las previsiones para los próximos años son bastante malas y es por ello que hay empresas como HP que han decidido colaborar en asociación con Áreas Verdes para una acción del lograr reforestar un total de 40.000 metros cuadrados de terreno que han sido afectados por los incendios a través de distintas plantaciones en la asociación, plantando así un total de 2.000 árboles y arbustos durante el mes de noviembre. Miembros de la asociación ecológica han presentado esto, empezando así en el municipio de Castro Contrigo, en León. Gracias, Carlos. Y vamos ahora entonces con otro apartado de nuestro programa. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad en el Café Mañanero. Mucha atención, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, mostró este jueves solidaridad con Polonia ante la presión migratoria impulsada por Bielorrusia en su frontera y afirmó que la alianza está dispuesta a proporcionar más apoyo. Además, pidió a Rusia que sea transparente, que reduzca las tensiones y que desescale. La reunión se centró en la situación en la frontera de Polonia con Bielorrusia, donde el régimen de Alexander Lukashenko ha empujado a migrantes a cruzar de forma irregular y en la frontera de Ucrania con Rusia, donde la OTAN ha apreciado una inusual concentración de tropas combinadas con una retórica agresiva y desinformación de Moscú. Eso es lo que ha subrayado el señor Stoltenberg. Y pasamos ahora al tema político del día que nos trae Adolfo Jiménez del Río. En el tema político del día tenemos las reacciones de parte del gobierno de Nicolás Maduro con respecto a las declaraciones del gobierno español en el día de ayer. Y es que el Ministerio de Exteriores considera que las elecciones locales del pasado domingo en Venezuela no cumplieron con las expectativas democráticas. Inmediatamente el chavismo ha sostenido que las declaraciones de Madrid van en contraposición de lo afirmado por sus cientos de observadores internacionales, un grupito de aliados incondicionales de la revolución que asistieron a la jornada electoral invitados por Maduro. La figura principal de esos veedores invitados fue nada menos que el expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien contó en Caracas con el apoyo de nada menos que Juan Carlos Monedero, fundador de Podemos, y del eurodiputado comunista Manu Pineda. Y es que todos ellos han calificado el sistema electoral venezolano como uno de los más modernos y confiables del mundo. Y esto, dice la Cancillería venezolana, va en contraposición de la posición del día de ayer del gobierno español. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿qué sucederá con las relaciones entre Venezuela y España cuando el gobierno ya está sentando una posición de no aceptarlas y está denotando que lo que dijo José Luis Rodríguez Zapatero no está de acuerdo con lo que el gobierno español dijo en el día de ayer? Y también nos preguntamos, ¿llegará el gobierno español a denunciar dichas elecciones considerándolas que no llenaron las condiciones democráticas exigidas? Tema político del día. Gracias, Adolfo. Vamos ahora con Nicky Cuervo, que nos trae un adelanto de el apartado del entretenimiento. Hoy, bueno, básicamente lo que tendré será una entrevista con el grupo Los Traviesos. Tengo entendido. En todo caso, le damos paso a Nicky Cuervo. Estamos en el Café Mañanero con la música de Traviesos. Los hemos invitado hoy para que nos cuenten de su música y su experiencia en la salsa urbana. Estamos con Diego Sazón y Willy J, los vocalistas de la agrupación colombiana Traviesos. Feliz día y bienvenidos al Café Mañanero. Hola Nicky, muy buenos días. Buenos días también a todo el público, a todos los oyentes de Café Mañanero. Gracias por la invitación. Nos sentimos muy contentos, complacidos. Ha sido una experiencia maravillosa la salsa choque, la salsa urbana, aparte de que nos ha permitido girar y viajar por muchísimas partes, conocer de muchas culturas, conocer mucha gente, es algo increíble. Vamos con la primera pregunta para los chicos de Los Traviesos. ¿Qué es la salsa urbana y cómo y cuándo comenzaron en el mundo de la música? Bueno, te comento, la salsa urbana viene desde los tiempos de Rubén Blades, Andy Montañez, y de ahí es donde nace una gran curiosidad de un sujeto llamado CJ Castro, colega de nosotros, que es de Tumaco. Le da la curiosidad por mezclar todos esos ritmos de la salsa y de la música del Pacífico con un poco de reggaetón, electrónica y ragamuffin, y de ahí es donde nace la salsa choque. Así que por esa parte estamos muy agradecidos con el pionero, que es CJ Castro, el que creó Chichoki, que estoy totalmente convencido que la mayoría de la gente en Europa se la ha gozado y sabe de qué les estamos hablando hoy día. Bueno, más adelante estaremos con más detalles de esta interesante entrevista que nos trae Nicky Cuervo en el apartado de entretenimiento. Momento para una breve pausa. Ya regresamos. El Café Mañanero es música. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Continuamos en Latinos FM con este espacio, el Café Mañanero. Gracias por seguirnos. Y la verdad es que provoca escuchar algo de música navideña. Hay una canción que se titula Bella es la Navidad. Y es que ya empieza a brillar la Navidad por todos los lados. Se está encendiendo la Navidad más y más. Yo le pido a Dios estas Navidades, mil felicidades. Bonita canción, tremendo éxito de esos que no pueden faltar en esta linda época, y es que estamos precisamente haciendo uso del cancionero navideño latinoamericano. Y ahí aparecen todos estos ritmos y les prometimos que íbamos a encender la Navidad antes de tiempo. Y aquí estamos efectivamente compartiendo con todos ustedes los éxitos de la Navidad. Bueno, más adelante estaremos con Jorge Celedón, que visita hoy la ciudad de Valencia. Concierto en la sala Noches de Bohemia. Tengo entendido que todavía hay posibilidad de adquirir entradas de algunas zonas, no de todas. El resto están agotadas. En Patacón Tostado, en la calle Albacete 21. Esto en el centro de la ciudad. También en Don Arepo. Calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, Metro Patraix. Asimismo, en Tropicalísima, el placer de la fruta, en la avenida Reino de Valencia, número 73. Latinos. 107.9. Está buena. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero. Vamos a hacer ahora con el repaso de los titulares de los principales periódicos, pero también con el calendario, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. En este sentido, le damos paso entonces a Carlos Angulo. ¿Qué tiene el calendario en el día de hoy? ¿Qué se conmemora? ¿Qué se celebra? Es un apartado que le presentamos a nombre de Don Arepo. Recuerden, en la calle Escultor Vicente Rodilla, número 8, gastronomía colombiana, que empieza con una deliciosa panadería. También, como no, los platos típicos y menú diario. Don Arepo, no lo olviden, Vicente Rodilla, número 8, aquí en Valencia. Bueno, empezamos entonces en los segmentos con Carlos Angulo, o mejor dicho, damos continuidad a los segmentos con Carlos Angulo y este apartado, el calendario. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional del Químico, mientras que el día de hoy, 26 de noviembre, se están cumpliendo ya 79 años de cuando se estrenó la icónica cinta Casablanca. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy la reconocida cantante estadounidense Tina Turner está celebrando su cumpleaños número 82, al igual que se están cumpliendo ya 3 años del fallecimiento del aclamado cineasta italiano Bernardo Bertolucci. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Y ahora, los titulares de los principales periódicos. Empezamos con el diario El País de España. Mucha atención, destaca hoy en su portada: la Unión Europea exigirá la tercera dosis para retener el pasaporte COVID. Así como lo oyen, retener el pasaporte COVID. Solo Andalucía y Madrid tienen bloqueados sus presupuestos. Fotografía de portada: el feminismo vuelve a las calles por el hartazgo con la violencia machista. Esto en referencia a lo que fue la celebración en el día de ayer del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Hay un titular más que no puedo dejar pasar y es el drama migratorio en el mar del Brexit. las 27 muertes que han sido noticia este fin de semana en el canal de La Mancha crean tensión entre Londres y París. Dejamos el diario El País y damos cuenta también del diario El Mundo. Sánchez ata a la legislatura con unas cuentas a medida del nacionalismo. Fotografía de portada para el presidente Sánchez. Europa abre la puerta a la vacunación de 3 millones de niños españoles. Y dejamos la prensa española y nos vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos de la región. La actualidad de América Latina. Bueno, vamos abriendo entonces la prensa latinoamericana. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina, titula en su portada: apuran el sobreseimiento de Cristina Kirchner en una causa por lavado de dinero. Fotografía de portada, un campeón de lujo, River Plate. Dejamos la prensa argentina y nos vamos hasta el Mercurio de Chile. CACS presenta equipo económico y pide a inversionistas que vuelvan a creer en el futuro de Chile. Dice que es promisorio. Recordemos que CACS es el candidato de la ultraderecha en Chile que ganó las pasadas elecciones. Pero como no logró el 50% de la votación, irá a una segunda vuelta con el candidato de izquierda. Así está la política en Chile. Continuamos el repaso de los principales periódicos. A continuación, El Comercio de Perú. Facción serronista definirá si se debate moción de vacancia. Es una moción de censura al presidente. Y El Comercio de Ecuador titula: más estudiantes pasan a la educación pública. 6 centros atienden denuncias de violencia de género. Continuamos repasando la prensa latinoamericana. Llegamos también hasta el diario El Tiempo de Colombia, que trae una entrevista exclusiva al empresario detenido Matos, que ofrece firmar preacuerdo y principio de oportunidad. El empresario, que recordemos fue capturado aquí en España, radicó una carta en la cual dice que aceptará cargos y va a colaborar con la justicia. Y también habla de la próxima erupción que se espera tenga el volcán Nevado del Ruiz, uno de los más importantes de Colombia. Bien, seguimos repasando los titulares de los principales periódicos. En Bolivia, el diario La Razón destaca en su portada: el presupuesto general del Estado 2022 prevé un crecimiento del 5,1% y de inversión 25%. Bueno, también trae fotografía de portada: la violencia moviliza, en referencia al activismo que se vivió en el día de ayer con motivo de la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y continuamos ya también con la prensa de la República Dominicana, a ver lo que nos dice el diario El Caribe. Mucha atención. El Banco Central frena incentivo a crecimiento con medida que impacta en inflación. Las autoridades esperan que aumento de el 300% a 350% en la tasa de interés de referencia incida en el incremento del costo del dinero. Perdón, corrijo. 3.3% y 3.5%. Y la fotografía de portada es un homenaje a las hermanas Mirabal en Salcedo. Las hermanas Mirabal precisamente dieron origen a lo que es hoy en día a nivel mundial la celebración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia de Género o contra las Mujeres. Adolfo Jiménez del Río a continuación nos trae un avance de Latino Deportes, porque los deportes no los perdemos de vista. Tenemos una liga que está candente, una liga que cada vez está más interesante, y un Real Madrid que está liderando precisamente a la liga y que se mostró muy fuerte también entre semana en lo que fue su participación en Champions. Vive uno de sus mejores momentos, el Real Madrid de los últimos tiempos. Adolfo Jiménez del Río, entonces, con el avance de Latino Deportes. Recordemos, es un segmento que estaremos desarrollando a partir de las 9:30 de la mañana. Comenzamos con la Europa League, donde tuvimos anoche dos situaciones diferentes para los equipos españoles. Por un lado, la Real Sociedad, que tendrá que darlo todo en la última jornada ante el PSV si quiere estar en los 16avos, ya que cayó ante el Mónaco 2-1. El Betis logró sacar adelante su partido y ya está en esos 16avos. Y en la Conference League, que vimos dos partidos impresionantes. Uno, el del Tottenham, que no pudo con el Miura y cayó 2-1. Y el de la Roma, el de Mourinho, que goleó inmisericordiamente al Soria 4-0. Continuamos con la Liga Española, porque este fin de semana tenemos tremendos encuentros. Uno de ellos será aquí en el Mestalla, porque el Valencia Club de Fútbol recibe al Rayo Vallecano de Radamel Falcao. Un Rayo Vallecano que está en puestos europeos. Y el tremendo encuentro en la Cerámica, donde el Villarreal recibe al Fútbol Club Barcelona. Otra prueba de fuego para el equipo de Xavi Hernández. Y el Atlético de Madrid, que visita al Cádiz. Complicado encuentro para un equipo que viene alicaído después de haber perdido en la Champions. Y el Real Madrid, en el partidazo de la jornada, que recibe al Sevilla el domingo a las 9 de la noche. Continuamos con la decisión de la Dimayor en la programación del cuadrangular del fútbol colombiano. Y Carlos Alcaraz, la revelación del tenis mundial español, que no jugará ante Ecuador hoy por tener coronavirus. Y tenemos también el arrancón de los Juegos Panamericanos Junior en Cali. Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos con una breve pausa y de vuelta estaremos con los traviesos. Nicky Cuervo, precisamente, hoy al mando del entretenimiento, nos trae información de los traviesos. Por otra parte, también les traemos detalles de la película Encanto, que se estrena hoy en la cartelera española y que nos lleva hasta Colombia a través del mundo Disney a conocer una fantástica historia que podrán compartir en familia. Llega hoy a la cartelera española Encanto. La pausa y ya regresamos. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Mucho Café Mañanero por compartir. Recuerden, vamos hasta las 10 de la mañana. Vamos a estar compartiendo a propósito con Los Traviesos, la agrupación colombiana de salsa joven, así le llaman algunos, a este nuevo movimiento que hay alrededor de la salsa, especialmente de Colombia, que podemos decir que se extiende también hacia otros países de América Latina. Y por supuesto, vamos a estar dialogando con Jorge Celedón, que hoy se presenta en la capital del Turia, en la sala Noches de Bohemia. Primero, Nicky Cuervo nos trae entonces a Los Traviesos. Pero a esta hora de la mañana vamos a dar cuenta de las tendencias en las redes sociales. Así vivimos la actualidad en el Café Mañanero. Carro Angulo, ¿de qué se habla a esta hora en las redes sociales? Lo más comentado por los usuarios tanto de Twitter como de Instagram a esta hora en España y el mundo, nos encontramos con el nombre de Thanksgiving luego de que el día de ayer se celebrase la festividad en los Estados Unidos en el Día de Acción de Gracias. Entre otros, lo más comentado, por supuesto, está el hashtag de Black Friday luego de que el día de hoy se esté conmemorando a nivel mundial las ofertas de las principales marcas en este Viernes Negro. Entre otro de los nombres tenemos el de Squid Game,

alegre, divertida. Es Latinos 107.9. Está buena. El Café Mañanero. Disfrútalo. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Me enamoré. Continuamos en el Café Mañanero compartiendo grandes segmentos, grandes apartados de nuestro programa. Carlo Angulo a continuación nos trae precisamente ya el personaje del día. Y ya lo que le vamos a ofrecer a continuación es nuestra entrevista con Jorge Ceredón. El artista que se presenta hoy precisamente en Valencia. Pero antes, Carlos, a esta hora de la mañana nos trae, repito, el personaje del día. Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Frivik, un joven de arte que defraudó 86 millones de dólares a los coleccionistas más poderosos del mundo. Marchante de 34 años, engañó a jóvenes y se aprovechó de la opacidad del mercado y ahora se enfrenta a la posibilidad de enfrentar 20 años de cárcel luego de un fugaz ascenso y una atropellada caída en desgracia. Se trata de la historia de Íñigo Frivik, quien resumió en una frase de Por el dinero, su señoría, ante el Tribunal Federal del Distrito de Manhattan, la simple razón de su larga y calculada estafa a los millonarios del mundo del arte, se declaró culpable de un fraude electrónico en uno de los cargos que reconoció sin titubear, en el que engañó a diversos coleccionistas mientras realizaba negocios como un comerciante de arte en la ciudad de Nueva York, Londres y Miami, entre otros. Ahora enfrenta una posible condena de 20 años de prisión al haber defraudado a compradores por más de 86 millones de dólares, aunque la cifra podría ser aún mayor o hasta el triple, según algunas estimaciones. Con apenas 34 años, este ciudadano estadounidense fue parte de la profesión de lo que es el comprador y vendedor de arte, dueño de un talento que provocó un meteórico ascenso a costas de engaño entre los principales nombres de los grandes coleccionistas del mundo. Bueno, muchas gracias, Carlos, con el personaje del día. Vamos ya con otro apartado, las entrevistas. Hoy Jorge Ceredón, artista que se presenta en la ciudad de Valencia, ya está con nosotros. Se presenta en la sala Noches de Bohemia. Jorge Ceredón, ganador de 5 premios Grammy con un repertorio muy largo, podría perfectamente cantar muchas horas, de manera que lo que le espera esta noche a la capital del Turia es una serenata donde vamos a escuchar canciones de amor, canciones para bailar, para gozar, para pasarla bien, para alegrarnos la vida, canciones también para reflexionar, porque de todo eso tiene el artista. Pero antes de ir con esa interesante entrevista, está con nosotros también Yelfrani Riera. Yelfrani, buenos días. También estás al tanto del concierto de Jorge Ceredón. Hola Jorge, sí, claro que sí. Bueno, estamos aquí para informarle a la gente que todavía queda en entrada y la manera de hacerlo, de adquirir sus entradas es a través de enterticket.es, ¿vale? Ingresan a la página de enterticket.es, luego deben pinchar la zona donde se quieren ubicar y allí inmediatamente le va a aparecer el precio. Las entradas son, los precios de las entradas son los siguientes: la general 40 euros, la VIP 60 euros, la Super VIP 80 euros y palco 120 euros, Jorge. Muy bien, gracias por esa información. Sala Noches de Bohemia, que está en la calle Elda, número 6 de Paterna, muy cerca de aquí, de Valencia. Esto en el marco de una gira internacional que viene realizando el artista y está precisamente promocionando el trabajo discográfico Sigo Cantando al Amor. Vamos entonces precisamente con esa interesante entrevista. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos hoy con Jorge Ceredón, artista colombiano de gira por Europa. previo a su presentación aquí en Valencia. Bueno, agradecemos inmensamente que nos haya recibido, Jorge. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. A ti por la invitación, Tocayo. De verdad que encantado de estar acá en Valencia con nuestro vallenato. Y gracias por este recibimiento. Usted que siempre está al pie del cañón de todo lo que sucede en el mundo de vallenato. Quisiéramos precisamente saber qué nos traes en esta oportunidad. Pues la base de nuestra presentación son los éxitos. Tenemos variedad ahorita en el escenario. Hay tres mujeres, por ejemplo, dos en los coros y la tecladista, ¿no? Siempre estamos como que presentando, tratando de llevar algo nuevo en el show también. Van a haber un movimiento diferente, aparte de que van a escuchar los cuatro aires también de nuestro futuro. Precisamente en el marco de esta gira de conciertos se ha celebrado el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y te han otorgado un reconocimiento porque en tu más reciente trabajo discográfico incluyes una canción que se titula Acércate al Amor, donde abordas precisamente esta problemática. Ese reconocimiento te lo ha otorgado la Asociación Por Ti Mujer. Quisiera precisamente... Ahí lo estamos mostrando precisamente. Tengo la bandera. Sí. Jorge, bueno, pues quisiera conocer tu opinión, que te den este tipo de reconocimiento, que te reconozcan este esfuerzo también tan lejos de Colombia. Bueno, el reconocimiento es bien importante, pero para mí pues es más importante haberlas encontrado. Compartir con ellas, que me abrieron un espacio, tuve momentos de hablarles, de escucharlas. Y de verdad que esto hay que apoyarlo, hay que ponerse la mano pues en el corazón y echar para adelante con ellos, porque esto es bien bonito y vamos a que no tiene por qué ser maltratada de ninguna manera las mujeres. Y para eso pues soy puertas abiertas, ya pusimos pues, ahí les dejé. Y si ellos la cumplen, que sé que lo van a hacer, pues yo también sigo con mi compromiso con esto y vamos a echar para adelante. Lo que la podemos ayudar, vamos a ayudar por ti, mujer. Sí, se ha quedado con un bonito contacto con la Asociación Por Ti Mujer, del que precisamente vamos a estar pendiente ese contacto, a ver qué frutos da. Bien, hablemos de la gira en sí. ¿Qué plazas incluye? Ya me decía que has hecho algunas presentaciones y bueno, es importante también anotar que es la primera gira luego de esta pandemia. En la internacional es la segunda, ya estuvimos en Estados Unidos una parte, porque ya se dividió en dos, ahora falta la parte de Nueva York y por allá por New Jersey, por esos lados. Pero esta es la segunda y encantadísimo de gira como tal, es la segunda con tantas presentaciones. Habíamos tenido oportunidad de ir a México, pero una sola presentación, a República Dominicana también una sola presentación. Y están pendientes de los carnavales de Ecuador, que es un público al que tengo que dar las gracias porque me están apoyando mucho en esta gira también. He encontrado mucho ecuatoriano y qué bueno eso. Ya se puede decir la segunda gira internacional y agradecido. Encuentro mucha gente euforia, diría yo, que no que se les nota la alegría de estar. Encuentras el público que se está desahogando. La verdad es que hace más de un año, año y medio, pues no teníamos este tipo de presentaciones. Estamos hablando de un reencuentro luego de un momento difícil. La última vez que hablamos fue precisamente en una entrevista radial y estabas muy preocupado, Jorge, porque bueno, veías que las cosas se estaban complicando y así era justamente. Quisiera saber cómo está la agrupación, cómo ves el panorama de la música, porque la pandemia sí, efectivamente, estado remitiendo, pero se mantiene. Sí, nosotros pues llegamos de Carnavales de Ecuador hace que 2 años ya y arranca esto. Teníamos un álbum listo y que toca tomar una decisión, parar o seguir, porque todo cerrado. Cuando yo no vengo de este movimiento que se está dando hoy en día, me tocó aprender en vivo, pocas cosas que eran nuevas, me tocó aprenderlas en el apartamento donde estaba Bogotá. Y decidimos lanzarlo, alcanzamos a grabar el video cuando ya cerraron todo, por ejemplo en Bogotá, lo hicimos en La Calera, y de verdad que todo era nuevo para mí. Como dije, yo vengo de la época del CD, el afiche debajo del brazo, yo no soy de la generación de las cosas las teníamos y la pandemia nos hizo ver, esto lo tienes, lo puedes usar, por ejemplo, transmitir en vivo, eso no es nuevo, pero ahora se puso de moda. De hecho, conciertos virtuales, no lo hicimos para la venta de nada, hicimos muchos conciertos virtuales, pero para empresas, también era nuevo para uno, y tenía esa herramienta y no la usábamos. Entonces, de alguna manera, eso nos ha dejado la pandemia también. No todo fue malo si lo miramos bien. Entonces, ¿te lograste ponerte al día en Internet? Un poquito. Todavía me enredo bastante, pero me tocó hacer cosas solos que yo jamás pensé que iba a dar para hacer eso. Sí, conectarme y hablar con la gente. No, la verdad es que nunca lo había hecho. Dice el viejo refrán que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Sí, y a todo. Y los pequeños detalles, señor, a valorar el ya, el ahora, disfrutar este momento tan agradable que encontrarte de nuevo, verte haciendo lo que te gusta, el periodismo, y querer hablar todavía de nuestro folclore, encontrarnos gente así como ustedes, como esta señora de Por Ti Mujer, también, todo ha sido, vamos por el camino andando y ahí nos vamos arreglando. Bien, hablemos del vallenato. Bueno, siempre te pregunto cómo ves la evolución del género, tu proyecto en particular. Quisiera saber hacia dónde estás creciendo, porque en algún momento no presentaste tanto a nivel internacional, sino también a nivel nacional. Ahora, ¿qué otras partes de la música vallenata y de la cultura colombiana estás explorando? Bueno, mira, no sé cómo que le llaman. Featuring. Eso, exacto, viste que ya todavía los términos, tengo los términos viejos. Entonces, nos ha encantado con eso y esperando cosas bonitas. De ahí vienen muchas cosas buenas y otras sorpresitas que vamos a dar más adelante. Pero tú has hecho mucho featuring. Yo me atrevería a decir que eres el artista de la música vallenata que más duetos has hecho, especialmente con aquella producción, cuando cumpliste los 10 años. Mira, yo nací de eso, porque drama provinciano con ese que me conocen, y era una novedad en ese momento, primera vez que se cantaba una canción donde el vallenato, porque fueran protagonistas tres personas. Entonces yo nací ahí, en ese movimiento. A propósito de duetos, estaba hablando con el maestro Egidio Cuadrado y me contó de que está preparando un trabajo discográfico y, si no estoy mal, tiene tres artistas invitados: Carlos Vives, Gucci y tú. Quisiera saber cómo va ese proyecto. A que somos los del corazón. No, mira, cuando te dije, vienen otras cosas también bien agradables. Ese no lo he cantado todavía, por eso no me atreví a decirte nada de eso, pero estoy invitado y pues. Pero tú estás seguro. Somos del mismo barrio, imagínate, si no les reclamo. Me deja por fuera y le reclamo. No, él lo queremos mucho. Tú sabes que somos del mismo pueblo, del mismo barrio. Con Egidio tuve la oportunidad de cantar canciones inéditas antes de que grabara con Carlos, cuando estábamos en Villanueva, que él iba a Villanueva al festival y eso, ¿no? Y siempre me ha brindado su talento y me ha acompañado. Mira, siendo yo, pues, un callejero allá, normal, de... Sí, todo el mundo, pues, el cariño que le tienen a uno como cantante en los festivales y eso. Y Egidio me acompañaba, sí. Y era Egidio ya. Bueno, le hice una pregunta que te la quiero repetir a ti, ¿no? Villanueva es un pueblo grande, una ciudad pequeña en el norte de Colombia, exactamente en el departamento de La Guajira, que se caracteriza por tener muchos artistas. Es un emporio de artistas, cantantes, compositores, músicos. Y aquí llegamos. ¿Dónde crees que se destaca más Villanueva? ¿Con acordeoneros o acordeonistas? Hasta eso me corrigió el maestro Cuadrado. ¿Acordeonistas o cantantes? ¿Y qué te dijo? ¿Que era acordeonista o acordeonero? Acordeonista. Sí, como pianista. No, mira que... Yo creo que está pareja la cosa. Lo impresionante es que por el tamaño que tiene Villanueva, los tantos artistas que ha dado. Cada uno nace allá y ya tiene un patrón a seguir del mismo pueblo. No como de pronto en otras ciudades, en otros pueblos, que nacen con una estrella que de pronto no es de ahí. No, nosotros nacemos con ídolos de ahí. Ya, y eso es bien bonito y nos, como que nos lleva de la mano a, venga, otro cantante más de vallenato. Entonces, estamos felices por ese lado. Claro, mis ídolos, los Zuleta, los Romero, yo crecí. Realizó la infancia por la música de los hermanos Zuleta, los ensayos de los hermanos Romero, porque somos vecinos de patio. y aparte de la mucha familiaridad que tenemos enlazada, somos vecinos. Entonces yo escuché a toda esa dinastía ensayando, a Egidio, a todo ese combo. Claro que voy a hacer en la vida, cantar vallenato. Claro, ya estás en predestinado. A propósito de los Romero, le hice una entrevista esta semana al Morre Romero, que tiene un proyecto muy bonito, muy incluyente, y además te envió un mensaje que todavía en esta entrevista no te quiero entregar, porque no tenemos aquí el recurso tecnológico. Pero bien, pasemos a otra faceta. Mucha gente ha querido cantar música urbana, porque es quizás lo universal en estos momentos. ¿No te animas al reggaetón? Sí, me invitan, pero de ir a hacer yo un reggaetón, no creo. No, no, porque eso tiene su especialidad y mi respeto para lo que hace música urbana o reggaetón, el movimiento que se está dando ahora. Pero de irlo a hacer yo, si lo haría, no me buscaría la asesoría, que ya no sería hecho por mí, porque ya... Pero si me invitan, claro que sí. Yo soy puertas abiertas, como dije, para cantar un bolero, para cantar una bachata, cantar salsa. Si creen que yo puedo servirles de algo, con que ponga la cuota vallenata, o quieren que yo me mueva en algo. De hecho, ya lo han hecho. Yo he cantado con Guayacán, con Víctor Manuel. Sí, me han invitado y lo he hecho. Y sigo, como te digo, ofreciendo mi talento para cualquier propuesta que considere interesante y que sienta yo que me necesitan. Para cualquier aporte que pueda hacer, ahí estamos dispuestos. Pero no para hacer yo un reggaetón como tal, no creo, porque no le tengo mucho respeto. Lo mismo que para hacer un bolero, buscaría a los especialistas en eso. Pero ya con la agrupación para hacer eso, no creo. ¿De manera que tú te sientes solamente artista o cantante de música vallenata? De vallenato, y puedo cantarte otras cosas, pero ya como para hacerlo, para proponerlo, para lanzarlo al mundo, pues tendría que... Digo que no lo hago porque no me gusta. No. Hay muchas, a mí toda música es linda, comenzando por ahí. Y hay muchas propuestas bonitas en cada género que uno va encontrando en el camino. Entonces, o que le gustan a uno, ¿no? En lo personal. Pero no sé, yo tendría que buscar asesoría. Yo no es como que ahí hazte un vallenato, claro, eso es lo mío. Pero no, yo podría hacer de pronto una canción que se preste para cantar en reggaetón, en salsa, en cualquier otra propuesta. Pero ya para hacer reggaetón se necesita gente que sepa eso. ¿Cómo ves la música vallenata en este propósito que ustedes se han marcado? Porque tú siempre que te entrevisto me dices que hay que ponerle patas al vallenato para que camine, ¿no? Y eso pasa precisamente por relacionarlo también con otros sonidos internacionales. ¿Cómo ves el panorama de la música después de Carlos Vives? Bueno, pues apareció también por ahí Silvestre Dangond. Y bueno, tú que siempre has estado, evidentemente, también destacando el trabajo que ha hecho el Binomio de Oro. Pero ¿cómo ves tú el género, Jorge? Yo pienso que ya debe dar, está dando el relato del movimiento que tuvimos nosotros, por ejemplo, Nelson, ¿verdad? Los Diablitos, muchos artistas, y el vallenato no es ajeno, se está moviendo. Yo pienso que estamos en una etapa de acomodándonos, pero vienen muchos artistas con crecimiento y haciendo cosas importantes y de buena calidad. Entonces hay que prestarle atención, poner los ojos en el vallenato, que de pronto que no se ponga a hablar de vallenato uno que no esté viendo por dónde viene el proceso, porque ese fácil que va a decir que no le gusta o no sé dónde está el vallenato, no lo ve. Claro, si no está observando el proceso que está viviendo. A propósito, el vallenato vive una situación, he hablado con mucha gente de la música vallenata, preocupada porque hay una sensación de estancamiento, ¿no? Pero es algo que está también atravesando el merengue, la salsa y todos estos géneros tradicionales que con el desarrollo de internet, las redes sociales, de pronto no han podido estar a la par de lo que es la música urbana. Sí, y es que comenzando no podemos comparar un género que es el rey ahorita a nivel mundial, hablando comercialmente. La música urbana está mandando la parada a nivel comercial, hablando ya con lo que es la parte esa de tecnología, y nosotros, Colombia, no se quedó atrás, tenemos a un Balvin, un Maluma, de ellos estoy orgulloso en todo lo que están haciendo, Karol G, las mujeres. Entonces no, seguimos nosotros proponiendo y nosotros somos unos soldados más con otro género. Y ahí vamos, ¿Qué sufrió el vallenato que no sufrió otro género? Que yo sepa, pues así, que traía dos figuras nuevas y los dos desafortunadamente se nos fueron. Ahí venía el relevo con Paso el Gigante. El caso pues de Martín Elías y el caso de Caleb Morales. Son dos artistas, venían con una proyección que sí, un crecimiento impresionante. Y entonces de repente esas dos estrellas, ¡pum! Nos presentaste a una joven cantante, Karen Lizarazo, ya es una realidad, ¿no? Muy bien por eso. Pero no solamente vemos a Karen Lizarazo, sino también a otras cantantes. Precisamente en esa producción que hablaba del Monre Romero, nos presenta a toda una nueva generación de voces femeninas. ¿Cómo ves tú el panorama entonces ya de las mujeres en música vallenata? Ya se está emparejando la cosa, ya antes era puro hombre, ahora no, ya gracias a Dios tenemos mujeres haciéndolo muy bien en el acordeón y en el canto. Muy bien. Mis felicitaciones, porque hay muy buenas cantantes, Karen, hay muchas, muchas, porque está Margarita, Doria, Karen, Ana del Castillo, está esta muchacha de Barranquilla que lo hace muy bien también, que ahorita mismo está en embarazo, pero tiene una voz preciosa y sé que va a seguir adelante con su carrera, eso espero porque lo hace muy bien. Ahorita se me olvida el apellido de ella, pero es una pelada que lo hace muy bien y tiene una puesta en escena bien interesante. Estoy mal, creo que en el catálogo ese que me mostró Morre, es Carly, ¿no? Esta Carly también, no, pero no es la que yo te digo, es de apellido. Se me olvida el apellido. Bueno, ahorita te digo, pero canta. A ver si en el transcurso. Pero canta muy bien. Me gusta la puesta en escena, también tiene un buen show y sé que va para adelante. Entonces, no, la parte femenina se ha tenido un crecimiento y una disparada impresionante, gracias a Dios. Y eso sí, eso es bonito, hacía falta. Siempre que entrevistamos a Jorge Celedón, pues hablamos del vallenato, cómo está, su desarrollo, en fin. Y eso creo que es lo bonito de este tipo de entrevistas. Vuelvo a hablar acerca de las redes sociales. ¿Cómo va esa interacción con la gente? ¿Qué te dice la gente en las redes sociales respecto a tu propuesta vallenata? Bien, cada vez que sacan un disco igual, no a todo el mundo le va a gustar y eso tienen todo el derecho porque de eso se trata la música. Igual yo siempre digo una cosa, el que quiera el vallenata lo quiero, así no es el mío. Ya, cuando si te dice a comentar un disco mío es porque le gusta el vallenato. Y así no es el mío, yo lo quiero porque eso está siguiendo a otro del mismo género. Y si quiere el vallenato y está en el tropel este de comentarlo y eso, que se sienta de alguna manera también. Quiero por género y eso es lo que no tiene por qué ser. Es como el que le gusta el fútbol, así porque yo soy del Junior y ahora no voy a querer el Atlético Nacional. También lo quiero porque sin los del Nacional, los de Millonarios que jugamos. Bueno, ¿qué debe hacer un artista? No sé si te pasa cuando un seguidor en las redes sociales, donde no hay límites definitivamente para decir las cosas, te dicen que no te gusta esa canción. No, nada. Es lo más normal, mira, yo manejo eso muy bien. De hecho, tengo amigos, tengo gente con la que de alguna manera trabajo, que son silvestristas, que son de diomedistas, que son, sí, que uno no te dice de frente, no es, tú no eres la estrella para mí, pero igual, yo te digo, les guardo el mismo respeto. Y lo que digo es verdad, yo lo quiero así, si le gusta el vallenato, de alguna manera está en mi corazón. ¿Y si no le gusta el vallenato? Igual respeto su si, por ejemplo, mi papá cantaba la música mexicana, ranchera. No era que no le gustara el vallenato, pero le gustaba más otro género. Imagínate, y era mi papá. Y me lo decía en mi cara, sí, teniendo hermano cantante de vallenato, pero le gustaba más otro género. Eso, de eso se trata. Jorge, estás viviendo en Bogotá, tengo entendido que eso me dijiste la última, la entrevista que te hice en radio. Vivo en Bogotá, de allá es de donde he disparado mis pininos en el mundo de las redes. Pero tú venías de la región Caribe, que es una región de clima tropical. ¿Y cómo llevas el frío bogotano? Semidesértico. Adaptado, manejando bicicleta, de vez en cuando pegando mi trotada y así, para manejar el tema de la altura, porque es muy alto. Jorge, si tienes algo que decirle precisamente a tus seguidores acá en Europa, en el mundo, bueno, que esta sea la oportunidad. No, agradecerle a toda la gente que terminemos de manejar este tema de a donde exijan tapabocas, póngase su tapabocas. De vacunarse. Agradecerles por lo que nos hacen a Europa, porque si esto se da es porque la gente misma llegamos a un momento. Jorge, muchas gracias y muchos éxitos en esta gira. No me has dicho nada todavía sobre un nuevo trabajo discográfico que entiendo que ya debe venir en camino. Aprovecho a propósito la ocasión para felicitarlo, porque con el más reciente trabajo discográfico que tiene en el mercado, Sigo Cantando al Amor, ganó un premio Grammy y estuvo nominado a los Grammy Anglo. Primera nominación, entre otras cosas. Jorge. Grammy Anglo, primera nominación, y no, mucha gratitud. Como te digo, no me puedo quejar de lo bien que me ha ido con este trabajo en medio de tanta cosa. Los logros en este momento valen el doble. En este momento sí, el mantenernos así como estás tú tirando calle con un micrófono en mano, hay que agradecerle a Dios por todo eso, porque es el trabajo de nosotros, lo que nos tocó, y qué bueno seguir vivos y haciéndole, persiguiendo a los artistas ahora. No, y correteando y venga y acomodándose a lo que venga, pero haciendo. Sí, pero quería saber tu próximo trabajo discográfico. ¿Para cuándo? Mira, estamos en un proyecto, se me había olvidado, estamos en un proyecto de hacer un reencuentro con el binomio de oro de América, Giancarlo, Israel, mi persona, del binomio de fue que terminamos, bueno, yo me fui en el 2000, estamos planeando un encuentro de giras y de un trabajo discográfico, que está bajo la producción de Iván Calderón y Israel Romero, pero estamos en eso, entonces no sabemos, estamos moviéndonos a ver qué, escuchando propuestas, canciones, pues tratando de acoplar la agenda de cada cual para reunirnos en una fecha especial o X para cantar y montar canciones y grabar y preparar el concierto. Vamos a ver todo salga, que Dios permita que esto salga adelante, porque es un proyecto bien bonito. Es lo que viene. Fantástico proyecto. Yo creo que los seguidores lo estaban esperando. Es un bonito regalo, una extraordinaria noticia. Pero quiero saber algo. ¿Ese trabajo discográfico incluirá canciones inéditas o van a interpretar clásicos? Porque salen por ahí muchas producciones, pero es interpretando las canciones ya grabadas, cosa que está muy bien. Pero quisiera saber si vienen canciones inéditas. Canciones inéditas. No me perdonaba si no recordaba el nombre de la niña. Natalia Curbelo se llama. Natalia Curbelo, búsquenla por ahí, recomendada por Jorge Celedón. Sí, buena, es buena, buena cantante. Se me había olvidado. No, mira, son temas nuevos. Tenemos temas de Iván Calderón, pues vamos a mostrar los temas de nosotros, de Israel, de Giancarlo, mío. Y no, eso es interesante, y de verdad que sí, Dios quiere se lleve a cabo, porque estamos en eso. ¿Para cuándo está previsto que salga al mercado? Eso sería que, yo diría que si le trabajamos, por ahí en marzo, pienso yo. Puede ser, si le trabajamos y nos ponemos de acuerdo, porque el problema que hay ahorita es la agenda de cada uno. Cada quien está trabajando y con compromisos que dejó la pandemia. Sobre el extra de esta entrevista, Jorge Celedón nos ha dado la gran noticia, y es ese reencuentro con Israel Romero, con Giancarlo Centeno, en pocas palabras, esa etapa del binomio de oro tras la triste muerte de Rafael Orozco. Solamente los tres, porque por el binomio ha pasado mucha gente. Sí, pero es un momento recordar ese momento, más el binomio. Sería como ese, esa sería la base. Pero sí pensamos hacer los tres, que fue la etapa donde yo estuve, ¿no? Jorge, muy amable de tu parte, muchos éxitos en ese trabajo discográfico y en todos los proyectos que tienes. Y ya sabes que por acá siempre te vamos a estar esperando. Para dar a conocer precisamente este vallenato, que es una de las tantas cosas lindas que tiene Colombia para compartir con el mundo entero. Jorge, gracias. Y de Karen, y se nos olvidó decir al artista que estamos apoyando en esta ocasión, se llama Jorge Antonio Oñate, hijo del maestro Jorge Oñate, y estamos de otra forma pues haciéndolo al maestro. Creo que hablé con él cuando murió el maestro Oñate, y sí, me habló que quería continuar su proyecto musical. Creo que estuvimos hablando de eso. Hombre, la verdad es que desde entonces no habíamos tenido la oportunidad de hablar. Ya que me tocas el tema, Jorge, sí te tengo que preguntar, ¿qué supuso la partida del maestro Oñate? Porque estamos hablando de un pilar muy importante del vallenato. Tuve la... invitó a almorzar. Estuvimos almorzando en la casa de él antes de la pandemia, un poquito antes de la pandemia. Y no, hombre, me mostró ahí todos los... aprecié todos los trofeos que se había ganado, me mostró un museo, compró un lote al frente de su casa y quería hacer un museo ahí. Entonces me estaba diciendo, me explicó, él era muy relajado con uno y dice... ¿Un museo de qué? De todo lo de él, de todos los premios que ganó, como 9 Congo de Oro, 10, no sé, y tiene Grammy también, a la excelencia. Sí. Tiene muchos, de pronto, los artistas que más premios recibió. Entonces, no, y pues imagínate, de los artistas que personalmente yo admiraba mucho. Mucho, mucho, porque es de las voces que del vallenato que me gusta escuchar, esa era una. Y entonces me dolió mucho, además que éramos amigos y, como te dije, me invitó a almorzar un poquito antes de que entrara la pandemia. Estuve almorzando en su casa, hablando con él ahí, de todo, poniéndonos al día. Sí. ¿Qué aprendiste del tocayo? Imagínate, sobre todo, y qué no quisiéramos... En la voz de él y la magia que él tenía para cantar vallenato, todos quisimos o queremos tener algo en nuestro canto del aporte que le hizo, en las caídas vallenatas que le daba, ese color del cuerpo de la voz de él. No, cuántas cosas no quisieron tener que se le parecieran, una lucecita que se le pareciera a la voz de Jorge Oñate, que para mí es inigualable. Y con todo respeto te pregunto, ¿qué ves en Jorge Antonio? Como de pronto hacernos la idea de continuar ese legado musical. Bueno, noto que en medio del homenaje que le está haciendo su papá está tratando de ponerle a cada canción su sello, y eso es importante, ponerle su sello sin... Sí, honor a papá, pero esto soy yo. Me gusta esa parte. Y es bueno que lo vean para... Tiene un color de voz bien bonito. Muy bien, muchas gracias, Jorge. Y una vez más, muchos éxitos. No, encantado de verte nuevamente, y así me gusta, vea, con el micrófono, y ¿a dónde estamos? ¿Para dónde vamos? ¿Y qué hacemos? Listo. Dale, tocayo. Un abrazo para todos. Muy bien. Muchas gracias, Jorge Celedón. Y espero que hayan disfrutado esta extensa entrevista. Y muchas gracias por estar ahí pendientes de la música vallenata y de los artistas de la música latina en general. Hasta la próxima. En el silencio pregunto si aún estando lejos me amas. Quiero saber si el detalle aquel que te regalé aún guardas. De mí, ¿qué puedo decirte? Nada nuevo que no conozca. Que cada día te quiero más. Lo sabes. Bueno, Jennifer, y ya sencillamente para finalizar, información sobre el concierto. Sí, bueno, también puede conseguir las entradas en físico en los siguientes establecimientos: en María Mentiras Parrillada, en Tropicalísima, a la Broster y Don Arepo. Lo vuelvo a repetir, Jorge, en María Mentira Parrillada, Tropicalísima, a la Broster y Don Arepo. También para mayor información se pueden comunicar al 657-01-8509. 657-01-8509. Recuerden que es hoy a partir de las 23:30 en Salas Noche de Bohemia. Calle Ciudad de Elda, número 6, en Paterna, exactamente. Paterna. Muy cerca de aquí de Valencia. Un artista que de verdad, tratándolo en las distancias cortas y conociéndolo desde hace mucho tiempo, me transmite una sensación de que es el mismo de siempre, que no cambia. su sencillez, su calidad y siempre comprometido con un crecimiento tanto en lo humano como en lo artístico. Y eso lo logramos comprobar en cada una de sus presentaciones. Siempre trae novedades. Estamos entrando ya en la recta final de nuestro programa en el día de hoy. Sí. Jorge, quiero aprovechar la oportunidad antes de finalizar de felicitar a Carlos, que está en sintonía. Ahora mismo se encuentran en sus trabajos. Felicidades, Carlos. Es mejor conocido como El Gordo. Ellos son montadores de cocina. Y bueno, me acaban de escribir que están en full sintonía escuchando toda la entrevista de Jorge Celedón porque son fanáticos de Jorge Celedón. Bueno, muchas gracias a todas esas personas que nos siguen, donde quiera que estén, en su lugar de trabajo, en sus casas, en los hospitales. A propósito, Manuel está precisamente en un hospital. Me dice: Jorge, te sigo todos los días. Muchas gracias. También recibía comunicaciones esta semana, gente que nos está siguiendo permanentemente desde París, desde Alemania, desde Moscú. Bueno, mil gracias por seguir el Café Mañanero, también nuestro espacio Fiesta Vallenata. Y ya que estás mencionando gente, bueno, pues, ¿qué vamos a hacer? A mencionar otro montón, porque... ¿No tienes por ahí la canción de cumpleaños, cumpleaños feliz para Carlos. Vale, perfecto. Vamos a ver si finalizamos. O eres como Jorge Celedón un poquito con la tecnología, no te la llevas muy bien, dile ya, la verdad, ahí Jorge. Voy intentando, estoy gateando con tantas cosas que aparecen... en estas nuevas tecnologías, tanto los aparatos como las redes sociales, definitivamente van por delante. Tengo que ir aprendiendo al paso. En todo caso, sí agradecer a todas esas personas que están a esta hora conectadas al Café Mañanero. Y bueno, ya para rematar, porque por aquí está Adolfo Jiménez del Río, que nos trae la agenda de la Liga Española de Fútbol, porque el Tigre Falcao visita Valencia. Estará exactamente... este sábado enfrentando al Valencia, ya de vuelta, totalmente recuperado de su lesión, de la lesión que sufrió ante el Real Madrid. Pero además de la información relacionada con la Liga, también nos trae Adolfo Jiménez del Río el resumen de la Europa League, donde tenemos a varios equipos españoles. Adolfo. Definitivamente, Jorge, no soñamos sino con fútbol, porque ayer vimos tremendos partidos en la Europa League. Bueno, también en la Conference League. Pero comencemos con la Europa League, porque ahí vimos un señor partidazo del Galatasaray, que goleó al Marsella 4-2. A un Marsella de Sampaoli que queda por fuera de esta competición. Y el Leverkusen, que logró remontar un partido difícil ante el Celtic, 3-2. Impresionante la presentación del Leverkusen, que se pone de líder en su grupo. El Leicester City también goleó al Legia 3-1 y las opciones se crecen para estar en los 16avos de final. El Mónaco, en su casa, incluyendo tarjeta roja, venció a la Real Sociedad 2-1. Una Real Sociedad que queda en la cuerda floja. En la próxima jornada tendrá que darlo absolutamente todo ante el PSV. El equipo español que sí ha quedado muy bien colocado ha sido el Betis, que venció al Ferencváros 2-0 y ya está en los 16avos de la Europa League. Otro partidazo impresionante fue el del Lazio, que venció al Lokomotiv de Moscú 0-3. La Europa League sigue en acción. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y continuamos con Latino Deportes. Bueno, también tenemos como no, lo que tiene que ver con la Liga Española de Fútbol. Ya le decía, el Real Madrid está comandando la tabla de clasificación, es el nuevo líder desde la fecha número 14, se va a jugar la fecha número 15 y tiene como atractivo importante el retorno de Radamel Falcao con el Rayo Vallecano luego de sufrir una lesión justamente ante el Real Madrid. Esta vez el Tigre va a enfrentar al Valencia. Adolfo. Y sí, Jorge. Regresa la Liga Española en su jornada 15 con interesantes encuentros. Recordemos, una de las mejores ligas del mundo. Y es que el Athletic de Bilbao esta noche a las 9 recibe al durísimo Granada. pero mañana otros partidazos, porque a las 2 de la tarde el Alavés recibe al fuerte Celta de Vigo. Pero a las 4 y 15, aquí en el Mestalla, estaremos viendo al Valencia Club de Fútbol recibiendo al durísimo Rayo Vallecano de Radamel Falcao. ¿Tendrá los minutos suficientes Falcao para hacer los goles que su equipo necesita? El Mallorca recibe al Getafe a las 6 y 30 de la tarde. El Villarreal, aquí en la Cerámica, recibirá al Fútbol Club Barcelona, 9 de la noche. Interesantísimo encuentro, ya que veremos otra prueba de fuego del Barcelona. El equipo de Xavi Hernández frente al Villarreal, que está demostrando que va en alza. El Betis, que viene de ganar en la Europa League, recibe al Levante el domingo a las 2 de la tarde. A las 4 y 15, la Real Sociedad, que quiere reivindicarse ante su afición, se enfrentará al Español. Y a las 6 y 30, el mismo domingo, el Cádiz recibe al Atlético de Madrid. Un Atlético de Madrid que está en la cuerda floja de la Champions. A las 9 de la noche, el líder, el Real Madrid, recibe al Sevilla, un Sevilla que tiene deseos de mantenerse en los puestos de Champions. Y el lunes se cierra esta jornada 15 con el partido entre los Osasuna y el Elche Club de Fútbol. Real Madrid en Sevilla es sin duda alguna el partido de la Liga. El líder enfrentando a un rival muy difícil. La información deportiva en el Café Mañanero, que se llama Latino Deportes, lleva el patrocinio de Restaurante Brasas y Calderos. En la avenida Alfabuir, número 7, es un restaurante mediterráneo, deliciosa gastronomía valenciana, empezando por la paella, pero también tiene platos alternativos, como es el caso de las carnes a la brasa. Almuerzos. Y bueno, por estos días, totalmente disponible para lo que tiene que ver con cenas y comidas de empresas, familiares. También tiene un menú especial de Nochebuena y Nochevieja. Brasas y Calderos, restaurante cerca al Estadio Ciudad de Valencia, que es el Estadio del Levante. Hombre, vamos a ver si el Levante levanta cabeza, ¿eh? Está ahí en la zona del descenso. Aún hay tiempo de reaccionar. También, como no, la información deportiva a nombre de House en Express, la nueva inmobiliaria que se encuentra en el mercado valenciano. Una inmobiliaria para todas aquellas personas que están pensando en adquirir pisos, alquileres, traspasos, también seguros, reformas. House en Express, en la avenida Burjasot con avenida Peseta Alexandre. Más información en houseenexpress.com. Fuerte abrazo para Carlos, igualmente para Ángela, en su 10º aniversario. Viva la vida, viva el amor. Entre que trabaja además. Muy bien, entramos ya en la recta final. Me dice Adolfo Jiménez del Río que hay alguna novedad con Carlos Alcaraz. ¿No va a jugar ante Ecuador? Tremenda baja e inesperada, Jorge, ha tenido el cuadro español en la Copa Davis. Recordemos que hoy debuta frente nada menos que a Ecuador. Y es que la gran esperanza de este cuadro español, que deseaba cubrir el vacío que dejaba Rafa Nadal ausente por lesión, era nada menos que Carlos Alcaraz, la revelación del tenis español, que desafortunadamente en el día de ayer ha dado positivo por coronavirus. Y eso que está recién vacunado y con solo 18 años. Una vez conocida la noticia, el equipo español ha cancelado el entrenamiento vespertino del día de ayer y los jugadores se han recluido en sus habitaciones tras someterse a una prueba que descarte otros casos. Complicada la situación lo tiene la selección española en la Copa Davis, ya que la gran revelación y su gran esperanza está fuera del torneo. Llegamos a la parte final. Nuestro recuerdo para Diego Armando Maradona. Primer aniversario de su fallecimiento, rodeado de misterio. Yelfranín Riera esta semana. Yelfranín, nos traías la noticia de que Diego Armando Maradona fue sepultado sin corazón. Así es, y lo más grave es que era porque su fanaticada le quería quitar, sacar el corazón en el momento que fuese sepultado. Entonces decidieron hacer esto antes de que fuese robado el corazón. ¿Qué te parece esta noticia? Sorprendente, como decía, misteriosa. Los seguidores estaban dispuestos a profanar la tumba con el fin de extraerle ese órgano, el órgano principal de Diego Armando Maradona. Bueno, primer aniversario de su repentina muerte. Repentina y quizá entre comillas, ¿no? Porque con el ritmo de vida que llevaba Diego Armando Maradona, desafortunadamente, digamos que anticipó la muerte. Todo esto, evidentemente, sí es que se puede decir, porque, como bien dicen por ahí, solamente se necesita estar vivo para morir, ¿no? Pero bueno, nuestro recuerdo a todo lo que hizo en el mundo del fútbol, sus gambetas, sus jugadas que de verdad quedan para la historia y precisamente para recordarlo. La leyenda, Diego Armando Maradona. Llegamos a la parte final. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Rance Lavata, Yelfran Riera, Nicky Cuervo. ¿Se me queda alguien por ahí? No, yo creo que estamos completos. Bueno, y este servidor, agradecidos inmensamente de la atención prestada, siempre nuestra gratitud. Y bueno, sencillamente recordarles hoy esa gran cita con uno de los grandes de la música latinoamericana, Jorge Celedón, ganador de 5 premios Grammy, con un repertorio musical extenso, bonito, maravilloso, un artista de calidad que nos visita, lo hace, bueno, pasa el tiempo porque su agenda es larga. De manera que vale la pena acercarnos a Noches de Bohemia. En todo caso, en las redes sociales vamos a estar compartiendo esta entrevista que hemos sostenido con este gran artista. Y también van a escuchar mucho más porque hablamos de otras cosas también con Jorge Celedón. Que tengan un fin de semana muy feliz. Los dejamos con Rubí con M de Mujer. Vive la actualidad con el Café Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con el Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera.